El Comité Nacional Nigeriano de Estudio del Kim-Sungismo Kim-Jong-ilismo publicó en fecha reciente en su sitio web el trabajo que apoya la causa del pueblo coreano por reintegrar la patria. El autor señala en particular la línea y orientación por la reunificación de la patria dilucidadas por su excelencia estimado Kim Jong-un en el histórico séptimo congreso del Partido del Trabajo de Corea. Suscitan cerrados aplausos en el país y el extranjero. Saldrá sin falta victoriosa la vigorosa contienda de todos los coreanos por edificar en su territorio patrio la potencia reintegrada altamente digna y próspera.